mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 5. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla de Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez, su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces, la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: ¡No podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel! ¡Ni un minuto más! ¡Ni un minuto más! ¡Él está en contra de nosotros! ¡Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro dios! De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con el arca del dios de Israel? ¡El arca del dios de Israel! Los gobernantes deliberaron y contestaron: ¡Trasládenla! ¡Trasládenla a la ciudad de Gat! Así que trasladaron el arca del dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: ¡Traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también! Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos! ¡Nos matará a todos! Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. ¡Cenamos! Primera de Samuel capítulo 5, verso 1 al 12. ¡Wow! Dios puede cuidar su arca del pacto sin ningún problema. ¡Claro! ¡Él es Dios! Y aunque el pueblo filisteo quiso burlarse y ridiculizarlo, terminaron pagando las consecuencias. Pero se dieron cuenta que no hay Dios como nuestro Señor.